Bien, le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Y quiero iniciar el tiempo que me corresponde con una pregunta así un poquito sencilla, que levantara la mano primero alguien que nos pueda expresar si han estado en peligro de muerte alguna ocasión. Levante la mano el que usted. ¿Quién más? Un, dos. ¿En qué momento se dio eso? Así a breve. En un accidente en moto. Experimentó de cerca y se salvó. ¿Y cómo se dio esa salvación? Él ha experimentado casi lo que es ya la muerte, y oigan lo que respondió: manda ángeles. Indudablemente manda ángeles, expresa él, porque tiene ya un conocimiento de Dios. Si no hubiera sido un bombero, un policía, un vecino, qué sé yo, como se expresa el mundo. ¿Quién más me había levantado la mano por acá? Usted. ¿En qué momento se dio? Para ello, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la palabra: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Palabra del Señor. Lamentablemente, el ser humano, en el actuar de su diario vivir, cree en un Dios que le han enseñado sus padres, cree en una iglesia porque los han llevado a un templo, cree en un Dios porque tiene necesidad de creer, no porque realmente crea, lamentablemente. Y lo que es peor, tenemos un Dios para pedir: casa, trabajo, vehículo, esposa, novia, dinero, salud. Ese es el Dios en el que todos creemos, lamentablemente. Porque vaya que si podríamos nosotros hacer una lista o un listado de todo lo que le pedimos a Dios a diario, yo les apuesto que llenan más cuadernos que un estudiante en un ciclo normal. Ahora bien, les voy a contar una pequeña historia. Pónganle atención. La mitología cuenta el caso de Orfeo. Los marineros no lograban retornar a sus hogares porque al pasar por la isla de las sirenas quedaban fascinados con su canto. Las sirenas los atraían y los devoraban. Cuando los marineros comenzaron a oír el canto de las sirenas, Orfeo sacó su flauta y comenzó a tocar. La melodía de Orfeo eclipsó el canto de las sirenas. De esta manera, los marineros pudieron salvarse. ¿Por qué esta historia que pertenece a la mitología griega? Porque encontramos un elemento clave. Primero, dos elementos. Primero, ¿cuál era el fin de las sirenas con su canto que seducía, con su canto que atraía, con su melodiosidad? ¿Cuál era el fin de las sirenas? ¿Perdón? Devorar a los marineros. Pónganle atención a eso. ¿Y cuál era el fin de Orfeo al entonar la flauta? ¿Perdón? Salvarlos. Pónganle atención a eso. El ser humano así se encuentra. Por un lado es atraído para la eterna perdición y por el otro lado es atraído para la salvación. Así es como estamos. Y fíjense, la muerte de Jesús en la cruz, al que ustedes tienen ahí, al que están tan acostumbrados a ver que ya ni interés se le pone, al que están tan acostumbrados a ver clavado en una cruz, es el canto de amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque gracias a que Él fue elevado en esa cruz de sufrimiento, donde llegó ya hecho una piltrafa humana, donde ya las fuerzas no le daban, y sin embargo el diablo, el maligno, el que lo seduce a todos, no le bastaba y todavía tuvo que ser clavado en esa cruz y alzado, elevado. Y ese es el canto de amor de Dios Padre que nadie quiere entender o que muchos quieren entender. Lo triste es que aún los que estamos dentro de la iglesia no lo entendemos. Y seguimos pecando. Y seguimos siendo envidiosos. Seguimos siendo orgullosos. Seguimos siendo mentirosos. ¿Por qué nos importa ese canto de amor, el cual difícilmente entendemos? Fíjense que yo decía que también a veces somos tan olvidadizos que ni bien salimos de acá, donde le hemos dado gracias a Dios, donde le hemos pedido perdón a Dios, donde hemos implorado su misericordia, y seguimos siendo igual que muchos de los que están afuera. Yo no lo digo por ustedes, que quede claro, porque no los conozco, pero sucede. Empiezan, ni bien llegan a casa, quizás a maltratar al hijo, al vecino, a tratar mal a la esposa, al esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder penetrar el amor de Dios, aunque sea así, mínimamente, hay que ver a Jesús levantado en la cruz. Cuando se entiende el precio de ese canto de amor, es cuando se empieza a entender la salvación. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de San Pablo? San Pablo Pablo qué era? ¿Qué era San Pablo? ¿Quién era San Pablo? ¿Qué fue San Pablo antes de...? ¿Perdón? ¿Qué era? Era un judío, un letrado, un erudito y un asesino. Ese era San Pablo. Y para demostrar la crueldad que él tenía, pidió permiso para casar a los cristianos. ¿Y cómo se dio la conversión de San Pablo? Gracias a que sufrió un gran sopapo y quedó, como es que dice la palabra, ciego. Hasta que encontró el verdadero sentido de aquel que está elevado en el madero y que significa el canto de amor de Dios para la humanidad. ¿Y qué hizo San Pablo? Viajó y se fundó iglesias y fue el más claro defensor de los cristianos. Él entendió mínimamente el amor de Dios. ¿Cuánto lo han entendido? ¿Cuánto lo han entendido como para decir: Señor, yo he cambiado? Yo puedo hacer aquí preguntas, pero no es mi intención hoy. Pero yo puedo preguntar: ¿cuánto has cambiado en un año? ¿Cuánto has dejado que el amor de Dios se manifieste en tu vida? ¿Cuánto te has despojado del egoísmo? ¿Cuánto te has despojado de la avaricia? ¿Cuánto te has despojado de la envidia? ¿Cuánto te has despejado del coraje, del odio, del resentimiento? ¿Cuánto tu corazón sufre por seguir odiando a alguien? A la suegra, al suegro, a la tía, al vecino, qué sé yo. ¿Y el amor de Dios? ¿Y el agradecimiento de aquel que está colgado en la cruz? ¿Dónde está? ¿Cuánto valoras el tener a tu mamá con vida? ¿Cuánto le auxilias? ¿Y cuánto le ayudas? ¿Cuánto valoras el tener a tus padres con vida? ¿Cuánto se lo agradeces? ¿Cuánto lo aprecias? ¿Cuánto valoras el tener a tus hermanos al lado tuyo? ¿Cuánto valoras el tener a tus hijos sanos? El tener a tus hijos con vida. El que estén estudiando. ¿Cuánto valoras? ¿Cuánto valoras el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz? ¿Cuánto? Al ver a Jesús que muere por nosotros en la cruz, no queda otro camino que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor, no como nuestro amuleto, no como el que hay que estarle pidiendo y rogando un trabajo, rogándole salud, rogándole misericordia, sino como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Y qué es nuestro Señor? ¿Qué es? ¿Qué significa ser nuestro Señor? Sencillo, hacer su voluntad, su plena y soberana voluntad. A ver usted, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Jesús? Dígame una de las 100. Que seamos buenos con nuestros hermanos. Que seamos buenos. Que seamos buenos. Que seamos dignos de la palabra de Dios. Que seamos dignos de la palabra de Dios, dice. Que amemos unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. que seamos más gentiles con cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor les está hablando a ustedes por medio de ustedes. Pero hay quienes tienen el corazón tan endurecido que son incapaces de que la palabra de Dios penetre y cambie y transforme sus vidas. Y creen que esto es un acto de magia. Creen que esto es un acto de que porque yo te toco ya se va a cambiar. Momento. ¿Quién es el que tiene que cambiar? No esperen magias. Ustedes pueden pasar aquí 20.000 horas pidiéndole al Señor que los cambie, pero si ustedes no quieren cambiar, nunca los va a cambiar. Así de sencillo. Pero Él les va a dar la fortaleza necesaria para poderlo hacer. ¿Qué dijo Jesús en el monte de Getsemaní, o qué, si no me equivoco? Cuando hizo la oración, dijo: Señor, si te es posible, aparta de mí esto de lo que él quería que apartara, esto. ¿Y saben por qué? Porque el diablo estaba. ¿Ustedes qué creen? Que el diablo no está aquí. Yo creo que ni se han dado cuenta, pero lo tienen a la par. Pero no miren al hermano así, ya mañana ya me lo van a querer dejar entrar. ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor? ¡Padre! No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y saben ustedes, dos cosas les voy a decir. ¿Qué significa eso de la voluntad? ¿Saben qué significa? Sufrimiento. ¿Y quién quiere sufrir? ¿Ustedes creen que aquel que odia no siente sabroso? ¡Ja! ¡Qué rico es odiar! ¡Ay, Dios! ¿Ustedes creen que aquel que comete adulterio no siente sabroso? ¡Ja! ¡Así no! ¿Ustedes creen que el que es envidioso no siente placer? ¡Claro que lo siente! Pero cuando viene el chisme, es que fíjate que ya no la aguanto, es que fíjate que no la soporto, es que la otra, contame más y contame más. ¿Ah? Pero dejarlo de hacer, se sufre. ¿Y saben por qué? Porque hay que reprimirse. Y eso cuesta. ¿Y saben qué es lo que más cuesta? Cuando se perdona, ¿saben dónde queda el orgullo? ¿Saben dónde queda? Por los suelos. Entonces, hacer la voluntad cuesta, pero Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y de quién intervino la voluntad? ¿Quién la hizo? Jesús. Intervino la voluntad de Él. Si él en ese momento dice: bueno, nada, que se pierda. ¿Cuál es su nombre? Hugo. Que se pierda Hugo a los 2017 años, a mí qué me importa. Y da la vuelta. Ustedes y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, porque aquí estamos por la misericordia de Dios. Por amor, por el amor de Dios. Entonces, cuando veamos a Jesús elevado, simplemente entendamos que es la manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Independientemente del testimonio del caballero, e independientemente el testimonio de ella. Les voy a contar mi experiencia cercana a la muerte. Yo antes era un muchacho así, ¿cómo es que ahora ya no se usa la palabra? Nosotros usábamos traideros, ¿no? Cuando molestábamos a las patojas y todo. Ahora, ¿qué palabra se usa? Aquel que tiene muchas chicas de la lista, ¿me parece? ¡A mujería! ¡Era mujería! Era parrandero, era jugador y era pendenciero. Eso se parece a una canción de Don Vicente Fernández. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Me gustaba el fútbol, me gustaban los tragos, me gustaban las mujeres. Y una vez me recuerdo que fuimos a la antigua Guatemala en carro a jugar fútbol. Pero mi intención no era tanto jugar fútbol, sino que después del fútbol venía lo bonito. Cervecita, guarito, boquitas, chicharrones, parranda, etcétera, etcétera. La vida normal de un patojo. Mal educado, mal creado, mal entendido, desobediente y toda la cosa. Pues al regreso, veníamos en el carro de mi papá. Él venía manejando. Y yo venía hablando con mi compañero de asiento, veníamos cinco en el carro, yo venía hablando peste del hermano de santo hoy, Pedro de Betancourt. Pero venía hablando barbaridades, que no puedo repetirlo. Y en eso veníamos, burlándonos, catrajeándonos. Yo solo sentí un ardor acá. Y ya no me acordé de más hasta el ratito. Y gracias y bendito sea Dios, como sucede en las películas, lo que evitó que el carro se fuera 500 metros abajo fue el tronco de un árbol. Y qué bueno que un gran tronco, un tronquito así. Y el único que salió herido fui yo, con una gran abertura acá, otro gran hoyo acá, que traía la mano en la aleta del carro. ¿Por qué me salvó el Señor? Por eso, tal vez. Porque tenía una misión para mí. La misma que tiene para usted, la misma que tiene para usted, y la misma que tiene para cada uno de ustedes. Y sin embargo, somos más agradecidos. Qué tristeza. Y nosotros no hemos dado la vida por nadie. Por nadie. Tal vez muchos han dado la vida por nosotros. ¿Saben ustedes cuál es el mejor ángel que ustedes tienen acá terrenalmente a mí? ¿Qué creen que es? ¿Qué? Pero hablen con confianza, si me contestan mal les pongo un cero y punto. ¿Cuál? La mamá. La mamá, como sea, con los defectos que tenga, es el ángel que cada uno de ustedes como hijos tiene. ¿Y cómo valoran a su mamá? Ahora los papás somos unos desgraciados. Tanto así que ni el Día del Padre se celebra en Guatemala. Ahora ya más o menos, al menos ya nos queman cohetes, ¿verdad? Es el otro ángel. Solo que este es así como que tal vez un poquito más caradura, más serio, que no le gusta que le hagan cosquillas, qué sé yo. Pero tal vez por nuestra sociedad machista, tal vez. Pero esos son los dos ángeles que tenemos, que el Señor nos ha dejado a nosotros. Ahora hagan esto. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios expresa su fidelidad a pesar de la infidelidad, del pecado de los hombres y del castigo que merecen. ¿Siente usted cree que merece realmente que el Señor ya le haya dado, ya le hubiese dado aguacate? ¿Quién de ustedes cree? Levante la mano. Yo soy el primero. Y los demás no. Dos. ¿Quién más? Los demás no merecen. Tres. ¿Ah? Somos santos entonces. Santa Julia, Santa Marta, Santa no sé quién, Santa Teresa. Fíjense ustedes que una de las grandes soberbias del ser humano es no reconocer su pecado. Y es porque el orgullo nuestro es tan alto. Pero recuérdense en el principio de la Escritura. ¿Quién fue la que cometió el pecado? ¿Quién? Eva. Que se acabaron las mujeres. No, ¿verdad? Pero entonces llega Adán y Eva todavía le dice, mira lo que me encontré, tomá. Y que nos lleva a los dos a la muerte. Por esa desobediencia, ¿qué tenía que haber hecho Dios en ese momento? La verdad, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo? Eso, así es la palabra exacta, destruirnos. Y entonces, ¿cuánto valor tenemos para Dios como para que no lo haya hecho? Ahora pónganse a pensar ustedes cuánto valor tienen para Él, como para que ustedes estén todavía acá escuchándome a mí y yo hablándole a ustedes. Eterna es su misericordia. Tengamos cuidado. Este es un altar. Y en ese altar está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vean, recuérdense de cuánto es el amor que Él les tiene. Y hay que ser eternamente agradecidos y eternamente confiados. Porque lamentablemente el hombre materialista ha levantado un altar a los ídolos del dinero, a los ídolos del sexo, a los ídolos del poder. Y fíjense que eso es, me imagino que más de alguno de ustedes ve telenovelas. Y más de alguno de ustedes vio, por ejemplo, El Cartel de los Sapos. No me equivoco. O vio Las Chicas de la Mar. Y ahorita también se estarán viendo más de algunos otro tipo de series. Pero ¿qué es lo que muestra esto realmente? La ambición de poder. Más fácil. Así de sencillo. Y esos son los altares que el mundo ha levantado. Esos son los altares que los ambiciosos han levantado. Si no, miren cómo está ahorita Guatemala, hundida en la corrupción, hundida en la pobreza, falta de hospitales, falta de escuelas. ¿A causa de quién? Correcto. A causa de aquellos que han levantado su altar de esa manera. Esa es la realidad. Y lamentablemente van induciendo a otros y estos se van dejando contaminar. ¿Y saben cómo son estas personas? Como galgos que corren tras la liebre mecánica para alcanzarla. No la van a alcanzar nunca. ¿Y cómo debemos de ser nosotros? Correr y correr y correr, pero ¿para qué? Para alcanzar nuestra salvación. Porque al final de cuentas, ¿para qué estamos acá? Para pedirle a Dios un milagro. Seamos sinceros. Para pedirle a Dios que me quite el dolor de cabeza. para que pedirle a Dios que me dé un trabajo, para pedirle a Dios que me dé el novio que quiero, la novia que quiero, para pedirle a Dios que cambie a mis hijos o que cambie a mi esposa. Para eso estamos acá, no, hombre. Acá estamos para nuestra salvación, porque al final de cuentas, ¿a qué estamos llamados? A la vida eterna. Pero si eso no nos interesa, entonces la realidad es otra, nuestra realidad. Nuestra realidad. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque al barrer a Dios de nuestra vida, la familia se disuelve, la familia se desintegra, la familia se fractura, la familia se corrompe, fracasa el matrimonio, la juventud se esclaviza de la lujuria y muchos negocios se convierten en bandas de ladrones al tener a Dios fuera de nuestra vida. Este es el. Y aquí hay que acercarnos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, y eso sí, haciendo la voluntad del Padre. Por ejemplo, ¿qué edad tiene usted, caballero? ¿Cuántos años? Bueno, muy bien, dos, tres. Vaya, qué bueno, démosle un aplauso a eso, son 80 años. Jesús, María y José. 80 años. ¿Usted cuántos años tiene? 75. ¿Qué voz es esta? 75. ¿Quién la quiere alcanzar a ella? Vamos a ver. Bien, un aplauso también. 75 años. Ahora, ¿cuántos aguantan a los que tienen 80 años? ¿Cuántos aguantan a los que tienen 75 años? ¿Cuánto los respetan? ¿Cuánto los ayudan? ¿Cuánto los valoran? ¿Cuánto los aprecian? ¿Cuánto los entiende? ¿Cómo los tratan en los buses? Si ya no pueden atravesarse la calle, ¿cuánto los ayudan? Si hablan y mueven su boca para contar algo, momentos. Esas son nuestras realidades. Imaginémonos entonces, si queremos llegar a esa edad, ¿qué nos puede esperar también? Entonces tenemos que valorarlos. Tenemos que aprender de ellos. No todo es tecnología, no todo es WhatsApp, no todo es Facebook, no todo es Internet. Ahora ya no es Internet, ahora es San Google, así es como se le dice, Santo Google. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, antes uno venía y le decía al abuelo, mira abuelito, ¿qué significa tal cosa? Y el abuelito se sentía así como pollo. Se sentaba, lo sentaba uno y empezaba a explicarle. ¿Ya? Ahora pregunta uno a un joven, mira vos patojo, ¿qué significa, por ejemplo, hablemos Facebook, pa, ¿qué significa Facebook? Porque ya todos lo sabemos. Métete a San Google, ya ni explica. Es increíble. Antes le decían a uno, le compraban los diccionarios enciclopédicos, la luz u Océano. Ahora, San Google. ¿Quieres novia? San Google. ¿Quieres novio? San Google. ¿Ah? Así funciona. ¿Y qué decimos de las comunicaciones? ¿Cuántas horas hablan ustedes con sus papás y con sus mamás? Horas. Con sus hermanos. Yo creo que hasta muchos ya se les olvidó como la voz de cada quien. Porque ahora está el WhatsApp, ¿no? Ahí, le hacen los deditos. No es malo, pero todo de acuerdo a no dejarse esclavizar. Ese es el punto. Entonces, yo creo que solo Dios da la motivación eficaz para la honradez y la virtud. La honradez sin Dios es excepcional, pero para moralizar la vida vale más el catecismo que la policía. Vale más leer la Biblia que la policía. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia en su casa? Levanten la mano. Vamos a ver si ahí al menos logramos punteo alto. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes le tienen un lugar preferente a la Biblia en su casa, como digamos un pequeño altarcito ahí que se mantenga abierta para poder leer la palabra de Dios? ¿Cuántos? Levanten la mano, sinceramente. Ay, ya bajó el número. Bueno, los que lo hicieron, qué bueno. Qué bueno. Porque ahora lo primero que echa punta en un hogar, ¿qué es? La tele. Esa es la que se enciende primero. Cuando lo primero tal vez sería bueno leer como un, aunque sea como somos tan pereza, ¿verdad? Por lo menos decir, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Un versículo y se acabó. Pero eso ya nos puede dejar mucho. Acostúmbrense a hacerlo. Para resumir, podríamos decir, vamos a ver si los jóvenes saben. ¿Usted sabe de la mitología griega? No. Sandúgulo. ¿De acuerdo? Vaya. Antes no tenía otro joven por ahí. Aquí ya no me quieren ver los jóvenes. Ah, qué carajo. ¿Sabes algo de la mitología griega? No. Sandúgulo. Vamos a ver. ¿Sabes algo de la mitología griega? A ver, cuéntanos un poquito, sí. La mitología griega está, tiene una comparación con la Biblia también. Tiene rasgos tan similares que se creó en los tiempos antes de Cristo. Y básicamente cuenta de dioses. Dioses que son consideradas estrellas actualmente. Entonces, si Orfeo lo saqué a colación, era para hacer una pequeña comparación entre este señor que quería salvar a los marineros de las garras de las sirenas. La muerte de Jesús lleva más que ese sentido, lleva la vida eterna, la salvación eterna, el que tú vivas para siempre. El que ya no tengas este cuerpo, sino que tengas un cuerpo glorioso, y hay que creerlo. Hay que ver a Jesús levantado, como está ahí, y arrepentirnos. Dios es rico en misericordia. Y cuando lo vean levantado, sabrás que es el mismo que dijo, yo soy el que soy. Y recuerden esto, para moralizar la vida más vale el catecismo que la policía. Entonces yo creo que lo que pudiéramos dejar hoy son dos cosas. Arrepiéntete, ¿y saben qué significa esa palabra arrepiéntete? ¿Saben qué significa? Es ya no volver a hacer aquello que hice. Entonces tengan cuidado. Si ustedes se arrepienten de odiar, nunca jamás vuelvan a odiar. Si hoy se arrepienten de su pecado que tengan, nunca jamás lo vuelvan a hacer. Porque entonces no están valorando el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz y creer en el Evangelio. Creer, y creer es aceptar lo que de ahí se dice y la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, yo le voy a pedir un favor a nuestro hermano que interpreta el instrumento, que lo haga así como instrumental, valga la redundancia, solo instrumental. Y solo aquel, ahí donde están sentaditos, no se paren ahí sentaditos en actitud. Si ustedes sienten la verdad, que el sacrificio de Jesús valió la pena para ustedes en lo personal, que le pida perdón y que le prometa no volver a pecar más. Y después yo voy a hacer una corta oración por ustedes. Pero ahorita con el acompañamiento instrumental, ustedes en la intimidad de ustedes para con Dios. Un minuto les doy. Nos tienes infinito amor e infinita paciencia. Tú que conoces nuestra condición de debilidad y que sabes que constantemente te estamos fallando, te pido, Señor, que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe. Te pido por este pueblo tuyo que se congrega con la esperanza de saber de ti, de conocer de ti. Te pido, Señor, que los auxilies en sus debilidades, que los levantes en sus flaquezas y que entiendan, Señor, que el verdadero amor está representado en el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Bendice a este pueblo tuyo, Señor. Dale la fortaleza necesaria para que sigan perseverando en tus caminos. Y como tú bien lo has dicho, Señor, que busquen primero el reino de los cielos, que los demás tú se los vas a dar por añadidura. Y sabes bien, Padre Celestial, que tú sigues dando vida y vida en abundancia Y hoy ponemos en tus manos misericordiosas a una bebé que tiene 15 días de nacida. Y que ayudes a sus padres a encontrar en este signo tuyo, tu voluntad, tu misericordia. Y que sabemos, Señor, que si tú la levantas será para gloria y honra tuya. Y para signo de que tú todavía haces milagros en aquellos en los que tú quieres, Señor. También, Señor, como humanos no estamos libres. Y tal vez nuestras imprudencias o imprudencias de otros ocasionan accidentes. Te rogamos por este hijo tuyo, Ángel Cruz, para que tú lo auxilies y lo ayudes ahí donde se encuentra en este momento, y que mandes a tus ángeles, Señor, y que la oración de este pueblo tuyo se haga comunitaria, como intercesora. También te pedimos, Padre Celestial, te damos agradecimientos por todo lo que haces en nuestras vidas, y que a veces no entendemos si son cosas buenas o son cosas malas, pero en medio de nuestra angustia y de nuestro dolor, ayúdanos a entender esos momentos que pasamos, y en medio de nuestra felicidad, cuando tenemos momentos agradables, que también no te olvidemos y encontremos tu rostro. Por eso, desde ya pedimos tus bendiciones, Padre Celestial. Porque el día de mañana, Ana Lucía, que cumple sus 11 años, tú la bendigas abundantemente, Señor, y que desde ya la llenes de tus dones de tu Espíritu Santo para que sea un miembro de tu iglesia y que se ponga tu Levanta este tu pueblo, Señor, si se encuentra derrotado, caído. Dale la fortaleza necesaria, Señor, si se encuentran en pecado. Pero dale la voluntad necesaria, Padre, para que puedan ir. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche por recordarnos de nuevo que